Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Mundo Fotográfico. Mi nombre es Lluís Gaga y podéis seguirme en mi página web www.lluisgaga.com o en mi red social Lluís-Gaga Instagram. Antes de empezar con el episodio de hoy, quería recordaros de que ya tenéis publicadas en mi web todas las ofertas por las sesiones fotográficas. Tenemos ofertas muy suculentas, hasta un 50% en algunas de nuestras sesiones. Esto va a ser por tiempo limitado, con lo cual entrar y aprovechar antes de que se acabe. ¿Y el porqué de estas ofertas? Pues bueno, por la entrada del verano, ¿no? Vamos a darle un poco de alegría al cuerpo. Llegando el verano tenemos ganas de salir, de hacer cosas. Entonces he pensado que, bueno, que igual era el momento de que te hicieses esa sesión de fotos que siempre has querido y nunca por tiempo, por dinero, por vergüenza has querido hacerte. Entonces puedes aprovechar para hacerte una sesión en pareja. Con tu novio, tu marido, tu persona llegada. También puedes hacerte una foto de retrato, esa foto bonita, delicada, de un retrato tuyo o de una persona querida que quieres tener en tu casa. Y también puedes hacer una sesión boudoir. Y aprovechando esto, hoy vamos a hablar de la fotografía boudoir. Es una de las fotografías, yo diría, que más difíciles que hay. Porque es muy fácil pasar la línea de lo que es el boudoir a lo que es la pornografía. O de lo que es estético, bello y sensual a lo que puede ser de mal gusto y grosero. Pero bueno, yo creo que tenemos que empezar un poquitín primero por ver el significado de la palabra boudoir. Y la palabra boudoir es una palabra francesa. En la época de Luis XVI, muchas casas opulentas o castillos solían tener una habitación pequeña privada dentro de los dormitorios principales, llamada boudoir. De ahí viene la palabra. Esa pequeña habitación era utilizada por las mujeres para embellecerse, practicar artes como la pintura o la música y a veces incluso para tener encuentros románticos. Luego estas habitaciones se utilizaron también en muchas casas de la alta sociedad en Estados Unidos, pero no fue hasta 1980 donde un par de fotógrafos de California hicieron la primera fotografía boudoir. Entonces podemos darle muchos significados a lo que es la fotografía boudoir, pero yo creo que la fotografía boudoir no es otra cosa que una fotografía íntima donde la mujer, hombre o pareja emanan una sensualidad y un erotismo dentro del buen gusto. Al pensar en un fotógrafo boudoir, tal vez os estéis imaginando un hombre o una mujer que toma imágenes de otras mujeres, hombres o parejas, con poco o nada de ropa. Pero, ¿qué es realmente un fotógrafo boudoir? Pues podemos encontrar muchas respuestas a esta pregunta. Pero lo primero que un fotógrafo boudoir debería ser es fotógrafo. El fotógrafo boudoir es un profesional que sabe cómo fomentar la autoestima del cliente. Es un artista que tiene el conocimiento para hacer que sus clientes se vean lo mejor posible. Un hombre o una mujer amable que tiene la capacidad de conectar con el cliente con tanta fuerza que construya una relación que beneficie su empresa de por vida. Esto yo no lo aplico solamente a la fotografía boudoir. Por eso podemos hablar en la definición de que un fotógrafo boudoir tiene que ser lo primero un fotógrafo. Yo lo utilizo mucho esto con las fotografías de sesiones en pareja. donde me gusta generar una química con mis parejas, porque sin esa química las fotografías no van a salir como yo quiero que salgan y que expresen lo que esa pareja siente. Aunque os he dicho de que la fotografía boudoir puede ser de hombre, de mujer y de pareja, y cada vez más hay más hombres haciéndose fotografía boudoir o incluso parejas que se hacen este tipo de fotografías, sí que es verdad que la clienta por excelencia de este tipo de fotografía es la mujer. Y vamos a dar tres enfoques de la fotografía boudoir. Uno es la clienta soltera. Hay clientes que como parte de sus objetivos personales o mejoras que han realizado en su cuerpo o circunstancias que les han pasado en la vida, pues deciden hacerse este tipo de sesiones boudoir. El cliente quiere tener una experiencia de una supermodelo y verse guapísima, verse exuberante, verse deseada. Luego tenemos el regalo de luna de miel, cuando la intención de la cliente o del cliente o del hombre, pero vamos a ceñirnos a la mujer porque es quien más usa este tipo de fotografía, es cuando la intención de la cliente es utilizar estas imágenes como un regalo de luna de miel para su pareja. En Estados Unidos, muchas mujeres que se van a casar se hacen una sesión de fotografía boudoir y se la entregan al novio en el día del banquete. Esto se llama el Black Book o libro negro. Esto no está todavía muy afianzado ni está arraigado aquí en España, pero como todas las tendencias acabarán viniendo. Pues esto es el regalo de luna de miel. Y luego está el regalo de aniversario de boda. Habrá clientes interesados en una sesión de fotos como regalo de aniversario. Por lo general, este tipo de clientes se encuentran entre los 30 o 40 años de edad. Y en relaciones que van de los 10 años en adelante. Estos clientes estarán dispuestos a guiarse por las recomendaciones del fotógrafo, pero estarán más pendientes de las áreas de sus cuerpos que no les hacen sentir cómodos. Aunque bueno, realmente esto no solamente sería en este tipo, sino en el boudoir en concreto. Y nada, vamos a centrar estos tres tipos de clientela. Es decir, la clienta soltera, la que hace un regalo de luna de miel o el aniversario de boda. Dentro de la soltera también yo incluiría esa mujer que se separa o que su matrimonio se rompe después de muchos años. Y quiere darle un cambio a su vida, a su aspecto, un renacer. Incluso, os voy a decir más, hay mujeres que después de hacerse la sesión de boudoir, como se ven tan divinas, le mandan esas fotos a sus ex para decirles, mirar, esto es lo que os habéis perdido. Y claro, y ellas, después de estar en la sesión, se han estado cómodas, han estado relajadas, se ven tan bien en las fotos que para ellas es algo, pues lo que te he dicho, o lo que os he dicho, mejor dicho, renovador. Es decir, es como un renacer. Si hablamos de las fotografías que una mujer se hace cuando son para su pareja, aquí hay que tener cuidado. y os voy a explicar el porqué. Un trabajo impecable y una clienta satisfecha no necesariamente resulta en un marido feliz. Y aquí es donde viene el problema con la fotografía Bodiur cuando es para una tercera persona. Si las imágenes Bodiur son como parte de un regalo hacia el marido, hacia la pareja, hay que hacer las preguntas correctas acerca de su personalidad. Me refiero de la personalidad del marido, de la pareja, de la clienta. Hay que saber la personalidad del marido, el carácter e interés. Esto nos va a dar una idea de qué tipo de imágenes serán más relevantes para él. Esto podría ser la diferencia entre el éxito o el fracaso en la sesión Bodiur, cuando es para una tercera persona. Conociendo la personalidad del marido de nuestra cliente, antes de la sesión de fotos nos ayudará a complementar nuestra estrategia a la hora de hacer las fotos y de garantizar el éxito de la sesión. Lo que intento decir es que el foco de la sesión de fotos prevista para un marido liberal no es los mismos que cuando el marido es más conservador. Entonces, aquí hay que tener un poquitín de cuidado y creo que es importantísimo hablar con nuestra clienta antes. Bueno, es importantísimo hablar con nuestros clientes antes de cualquier tipo de sesión. Es decir, un fotógrafo tiene que tener muy claro qué es lo que quiere el cliente. Porque cuando nosotros trabajamos para alguien, tenemos que saber qué es lo que quiere nuestro cliente y así poder dárselo. Pues para esto es igual. Entonces, ¿por qué tendremos que hablar y que nos cuente algo del marido? ¿Por qué? Porque las fotografías van a ser para el marido. Entonces, si el marido es liberal, tendremos que hacer un tipo de fotografía. Y si es conservador, habrá que hacer otro. Entonces, ahora llega el momento de hacer la sesión. Ya nos hemos reunido con nuestra clienta, ya le hemos hecho las preguntas pertinentes y llega el momento de hacer la sesión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que crear el ambiente adecuado. Tenemos que tener en cuenta que la fotografía Bodiur es una fotografía muy íntima. Es decir, cuando hacemos fotografía Bodiur, ten en cuenta que esas fotos las va a ver nuestra clienta, su pareja y, como mucho, su mejor amiga. Es decir, pueden verla una, dos o tres personas, pero no la va a ver nadie más. De hecho, en mis sesiones Bodiur, incluso firmamos contrato donde yo rompo todos los RAW. Es decir, yo desecho todas esas fotografías. Eso no se puede enseñar, no se puede ver, no puede salir, no queda nada. Es decir, hay clientas que me lo piden así y es totalmente lógico por lo íntimo de esta fotografía y por lo peculiar que es. Entonces, cuando la clienta llega, lo importante es tener el ambiente adecuado. El estado de ánimo que se establece es muy importante para el éxito de la misma. Si el día de la sesión de las fotos es la primera vez que vamos a conocer a nuestra clienta, ese vínculo no va a ser tan cercano, aunque hayamos tenido nuestras conversaciones con ella, como si ya hemos tenido una entrevista previa y nos conocemos en persona y podemos romper ese frío que hay. Hemos de recibir a nuestra clienta en un ambiente íntimo. Pero eso no significa que no estemos con nuestro personal, es decir, nuestra maquilladora, nuestro ayudante o el personal que necesitemos. Obviamente, si la clienta nos pide que no haya nadie, pues no hay nadie. Aunque yo recomendaría, tal como están las circunstancias, que sí hubiera una persona. Ahora bien, si la clienta viene con su amiga, viene con su marido, viene con su tal, y quiere estar ahí, perfecto. No hay ningún problema. Cuando llega nuestra clienta, la temperatura tiene que estar adecuada. El decorado tiene que ser el idóneo. No vale un decorado cualquiera. Y entonces aquí entraremos en dónde hacemos las fotos. ¿En una habitación? ¿En el estudio? ¿En un hotel? Pues bueno. Yo soy partidario de hacerlas donde la clienta se sienta más cómoda. Hay clientas que quieren hacérselo en su casa. Perfecto. Siempre y cuando la casa cumpla una serie de requisitos, ¿no? Es decir, tener en cuenta que hay que meter iluminación, que tiene que ser una habitación bonita, o que nos entre luz, etc. Podemos crear en el estudio como un pequeño decorado y hacerlo ahí. O se puede alquilar una habitación de hotel. Ahí ya elegimos. Pero el ambiente tiene que ser íntimo, relajado y estéticamente bonito. Tenemos que hacer sentir a la clienta cómoda, tranquila. Entonces, hablamos de temperatura, hablamos de escenificar todo el decorado. Y, pues bueno, paso a la maquilladora. Mira, la maquilladora, la maquilla. Antes hemos mirado la lencería que se va a poner. Hemos elegido la lencería más adecuada. Y con todo y esto, hacemos la foto. Bueno, la foto, las fotos. Es decir, porque salen muchísimas fotos. Luego, dependiendo también de cómo sea la clienta, pues habrá que hacer las fotos de una manera o de otra. Hay que potenciar sus rasgos más significativos, más bonitos. Es decir, si tiene unos labios bonitos, unos ojos, unos pechos, sus curvas. Y toda la fotografía tiene que ser estéticamente perfecta. Perfecta para que el resultado sea bueno o no. Excelente. Tener en cuenta que la mujer se hace estas fotos para verse como una diosa. Para verse como nunca se ha visto. Entonces aquí todo tiene que ser perfecto. Y perfecto, lo que hemos dicho, desde que nos reunimos con la clienta y hablamos con ella, hasta que visionamos las fotos. Igual en otros episodios empezaremos a hablar de cómo yo hago las sesiones Bodur, la iluminación que utilizo, incluso parámetros, pero ahora quería hacer como una introducción, ¿no? Entonces, espero que os haya gustado esto. Vamos a dejarlo aquí para no hacer tampoco muy largo este podcast. Y nada, desearos que tengáis una buena semana. Recordar las ofertas que tengo en mi página web, www.luisgaga.com. Seguirme en Instagram. Y estar atentos a los siguientes episodios. Quiero empezar a traer gente a hacer entrevistas, a ver si contacto con una maquilladora y con una pareja de las que hayamos hecho un love story. Acordaros de que soy especialista en Love Story. Mis Love Story son, podríamos decir, diferentes al resto. No, son otra cosa. Es decir, es más una fotografía documental de la historia de una pareja. Podéis entrar en mi página web y ver también todas las fotos que he hecho de Love Story. Y nada más. Espero que tengáis una buena semana. Ser felices y disfrutar el verano, que ya está aquí y ha llegado con fuerza. Un abrazo.